Bienvenidos una semana más a Sueños Orgiásticos, otro viernes aquí a partir de las 10 de la noche, como siempre. Perdonad este pequeño retrasito de 4 minutos, estábamos haciendo algunas comprobaciones, es lo que tiene intentar volverse profesional. Y bueno, en esta noche, en este 16 de enero de 2009, empezamos Sueños Orgiásticos más o menos de una forma parecida a como empezamos la semana pasada. No es mal, por si alguno lo iba a decir, no. Queríamos decir que empezamos con tantos cambios como la semana pasada, bueno, con los cambios de la semana que viene y alguna sorpresa más, y con muchas ganas de hacer Sueños Orgiásticos, un programa que vete a saber tú por dónde puede salir, por dónde puede acabar. Y en esta noche de hoy no tenemos a Carlos, porque si tuviéramos a Carlos sería ir contra nuestros principios de ir a la monotonía. No, aquí no puede haber ese tipo de tonterías. Aquí no te puedes esperar lo que viene, porque si te lo esperas realmente ya este programa pierde un poco de sentido. Así que esta noche, de todos modos, no estoy solo, tenemos con nosotros de colaborador a Tizona, que no pudo estar la semana pasada. Tizona, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches a todos. ¿Qué tal las super vacaciones de Navidad y todo esto? Hombre, tanto como super, no sé yo si calificarlas como super vacaciones, pero es que son, bueno, dos meses productivas y para estudiar y esas cosas. ¿Y del programa qué? Del programa, ya sabes que estoy preparando mi entrevista con Puki de Pekan, lo que es difícil conseguirlo. Ah, vale. O sea, Con los pavos que indultó Bush. son dos pavos reales, o sea, dos pavos para comer. Sí. Que están en Disney World y claro, para contactar con Orlando ahí, que si ir, que si un avión para traerlos, que si tal. Ya. Porque Mario no te consiguió el avión que le dije, ¿no? No. Bueno, pero te dio algo. Te dio la T10 o algo, ¿no? ¿O no? Me dio un cachete y dijo: ale, arreando. Anda, chaval, tira para tu casa. Ale, arreando. Bueno, perfecto. Perfecto. Pues bueno, entonces, es que me quedo asombrado. Tanto tiempo sin verte aquí en el programa. Bueno, ¿y qué nos traes hoy, Tizona? ¿Qué traes a este programa? Pues bueno, aparte de mi ingenio y mi presencia, sí, traigo mis noticias de cada semana. Mis noticias o no. Ya ves. Pero son noticias o no. Es que claro, como llevamos tanto tiempo. A ver, son noticias, pero sí, poco serias. Pero poco serias, pero son noticias. Sí, sí, o sea, hombre, pero de nuevas, sí o no nuevas. Sí, sí, son nuevas de esta semana. Uf, Dios mío. Bueno, y, vale. Y una de ellas, sorprendente. ¿Y no te atreves a hacer Carlos Visión? Es que como no ha venido el Carlos, que está malo. Necesito su permiso. Ya. Y claro, es que robarles una sección así no. A lo tonto, pues como que no apetece. Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Seguimos en Sueños Orgiásticos sin Carlos. Empezamos con Tizona, que es el que nos ha tocado hoy, el que podía venir. Aquí vamos barajando posibilidades. Matian quizá algún día se recupere de su lesión de menisco que le lleva 24 semanas de baja, pero si lo consigue, pues algún día, pues esperemos que vuelva Matian aquí. Y bueno, nosotros pretendemos hacer un buen programa de Sueños Orgiásticos, pero para hacer un buen programa tenemos que empezar con un poco de música, porque si no esto se empieza a hacer aburrido. Así que ya no vamos a empezar ni con las nuevas secciones, ni la frase célebre, que ahora es mensual, ahora se hace en la última semana de cada mes, porque cuesta mucho encontrar una frase célebre adecuada, sino que ahora se va a hacer con cualquier cosa menos eso, un poco de música, como si fuera esto un programa musical de verdad. Entonces, lo que vamos a hacer es pasar a la canción que nos ha traído Tizona. Así directamente, te vamos a dar protagonismo sin más. O sea, no está pensado, ¿sabes? O sea, salió. Bueno. No, lo mismo hubiera tocado la frase célebre, que es lo que tendría que haber tocado. Pero como es ahora mensual, pues no. Y podría haber tocado cualquier otra sección, pero no. Es que aquí, o sea, aquí cogemos un dado, le asignamos un número a una sección. Lo tiramos el 4. ¡Hala! Era tu canción. Pues venga, va, preséntala. Improvisación, nata. Sí, sin haber hecho programa apenas, porque un minuto. Da igual. Bueno, pues presento y nos dejamos de rodeos. Sí.

Bueno. Este es el tema que nos ha traído Tizona. Y bueno, antes de... Además en directo, ¿eh? Sí, ya veo ya. Se ha notado. Había ahí como... ¡Uy! Algo es en raro. Directo. Es que los discos en directo tienen un su qué. Bueno. ¿Podemos empezar ya Sueño Orgiástico después de tantas tonterías? Sí. ¿Podemos empezar? Sí, podemos. O sea, nos lo podemos plantear. No, lo digo porque antes de nada, a mí ya sabéis que me gusta bastante pues presentaros el concurso que tenemos de insultos y todo esto, lo que estamos haciendo el apartado en el Facebook sobre el 29F y todo Facebook? Esto. Sí. ¿Tú también tienes Facebook? Sí, yo también tengo Facebook. ¿Todo el mundo tiene Facebook? No, bueno, menos mi abuela y toda esta gente, ¿no? Hay un foro que se llama, bueno, un grupo que se llama precisamente, solo falta mi abuela en el Facebook. ¿Sí? Sí, pero bueno, no lo he hecho yo, ¿sabes? Quiero decir, pero pues, sí, está ahí. Señores, debo anunciar que... Que tú no tienes Facebook, yo ya, no ya tengo lo sé. Facebook. Bueno, eso es un drama. Quiero ser la última persona en España en hacerme Facebook y estoy luchando por ello. El tonto del pueblo siempre tardará más que tú. ¿O no? Vete a saber tú. Bueno, el caso es que si ponemos esta música no es para ambientar la conversación estúpida que estamos teniendo, que también serviría, que también. Sino para anunciar que el concurso de insultos sigue en Sueños Orgiásticos. Quiero decir que aquí hay una cosa que podéis hacer y es insultar mucho, insultar originalmente, enviar vuestros insultos originales, eso es lo que se pide sobre todo, sean cultos o no, sean compuestos o no, sean muy ofensivos o no. Bueno, si no son muy ofensivos no son insultos, pero bueno, pero no sé, vamos entendiendo. Y los enviáis a insulta@orgiasticos.com. Cada semana daremos un punto a la gente que participe y un punto más a la gente que salga en antena. Pero intentar ser no tan obscenos, porque si no, como que no vamos a sacar en antena. Que ya hay algún pesado que ha insistido como 15, 20 veces con alguno que, claro, si empezamos a agredir a los pocos colectivos ya que nos escuchan, pues como que no, ¿sabes? ¿Como qué colectivo? Si es que nos queda alguno. Es que a veces dudo si nos queda alguno, a veces dudo, pero si queda alguno... ¿Qué nos ha pasado con los religiosos, con los negros? Con las mujeres. Con los judíos. Con los marquicas también, ¿no? Bueno, si no, nos acabamos de hacer ahora un poco. No, con los maricas cuando... La famosa historia de... Ah, sí, del ratón. del ratón, así que creo que no nos queda ninguno. Bueno, los familiares. A la familia se respeta. Nos hemos insultado entre nosotros, así que... Sí, pero bueno, que seguro que Carlos no nos está escuchando, pero bueno, por eso mismo, Carlos. Carlos, no me oye, es un gilipollas. Eso, que quede bien, bien claro, y si no ya pues nos zurramos la semana que viene. Y hacemos aquí como salsa rosa, a lo loco. Bueno, no confundamos Cantizano con Cantizona. Insisto. Voy, madre mía, eso no. Tizona, al final te voy a tener que sacar del programa, porque con cosas así no damos el nivel, no damos el nivel exigido. Pero lo hemos tenido. ¿Has visto qué guay? Pero ¿qué haces poniéndome música de WWE? No sé, me la dio el Carlos y dije, la voy a tener que intentar meter aquí como sea, y al final la ha metido. Pero Carlos es un friki de bueno, cuidado, ¿eh? Sí, la verdad es que no es nada nuevo. Pero el caso es que, aparte del concurso de insultos que estamos presentando en insulta@orgiasticos.com, también me gustaría acabar lo que sería la presentación del programa, que ya va bien, 20 minutos de presentación, con indicándoos que participéis en el grupo del Facebook creado por mí, que es ya es mala suerte haber nacido un 29 de febrero, ya es mala suerte tener que nacer un 29 de febrero, es así, ya es mala suerte tener que nacer un 29 de febrero, o ponéis 29F y seguro que nos saldrán muchos, para que comentéis pues qué regalaríais a alguien que ha nacido un 29 de febrero y que por tanto pues no puede estar celebrando su cumpleaños cada año. ¿Qué regalaríais? No, más bien, ¿cómo haríais que pudieran recordarlo? O sea, no la persona, sino, o sea, poniéndose en la mente de uno que es del 29 de febrero, ¿qué haríais vosotros para que el resto de personas se acuerde de que es tu cumpleaños o algo? Aunque realmente no sea tu cumpleaños, ¿sabes? Quiero decir, que no se acuerde tu madre de comprarte la colonia cada 4 años. ¿Entiendes? No lo entiende nadie, creo, ¿eh? Bueno. Creo que solo lo entiendes tú. Bueno, ah, participar en el 29, en el 29F. Sí, ya es mala suerte tener que nacer en 29F. Ese grupo tiene que estar tan colgado como tú o no lo entiende y se hace fan por hacerse. Somos 13, de momento. Pero porque han nacido en 29F y se pensaban que era un grupo de gente, no, que nacían ese día. Está Road y otra gente. Wow, eso, eso da caché. Y tanto, y tanto y tan caro. Y el Road vendrá aquí. Cuidado, que va a venir a Sueños Orgiásticos. Al loro. Al Yoru, ¿eh? Al Yoru. Que no estamos tan mal, ¿eh? Bueno, después de esta mega presentación, pues nosotros tenemos que seguir en Sueños Orgiásticos. Ya ves. Bueno, pues eso, participar en... ¿Cómo se nota el parón navideño aquí? Ya es mala suerte tener que nacer un 29 de febrero. El otro día con el Carlos fue muy bien. A lo mejor fallan otras piezas. Ya es mala suerte tener que nacer un 29 de febrero. Un grupo del Facebook en el que nos animo a que os unáis y participéis en los foros. Lo miráis ahí todo y depende de la participación activa que tengáis, pues a lo mejor os damos algún punto. Por dar, podemos dar aquí, ¡buah!, que sí podemos dar puntos. O si no tenéis Facebook como este señor que está aquí, podéis enviar al 29f@orgiásticos.com. Pues sugerencias, cosas, ¿qué haríais para sustituir este 29 de febrero que no va a existir este año, en este año normal? Porque los años no bisiestos son llamados normales. ¿Eso quiere decir que la gente que nace en un año bisiesto es subnormal? Eso tampoco lo vamos a confirmar. Pero bueno, el caso es que es así como se llaman, años normales o años que no. Y creo que el 88 era bisiesto, ¿no? O sea, me quedo alucinando. ¿Tú te crees que yo sé qué año es bisiesto y cuál no? Yo sí, yo tengo la cuenta. Son cada 4 y fue el último, pues 2004 sí, 2000 sí, 96 sí, ya, 92 ya. Sí, 88. Es verdad, somos bisiestos, no somos normales. Bueno, da igual. El caso es que nosotros seguimos aquí en Sueños Orgiásticos. Ya hemos comentado que no va a haber frase célebre, eso será la última semana de este mes, y tampoco va a haber... otras secciones, no va a haber, no. Hay secciones que las vais a echar de menos, como puse en orgiásticos.com, que sigue siendo la página de este programa, de este programa de radio, orgiásticos.com, para que la visitéis, para que podáis, por ejemplo, pues escuchar los programas pasados, descargarlos y tal, pues en orgiásticos.com lo podéis ver todo y lo podéis ver muy bien, ¿vale? Así, claro, en orgiásticos.com lo tenéis todo claro. Tenéis los espacios de Luni, o sea, de mi persona, de Tizona, de Carlos, de Matian, incluso de Matian, fíjate de lo que te estamos diciendo, y podéis hacer lo que queráis, descargaros programas, menos manipular la página web, se puede hacer casi cualquier cosa. Y nosotros, pues, vamos a seguir en Sueños Orgiásticos, o mejor dicho, vamos a empezar. Y como ya llevamos 23 minutos de programa, y se supone que la gente no se pone a escucharlo y 23, vamos a hacer algo grande. Espérate, que tengo música de algo grande. Bueno. Tú sabes que yo tengo el mejor método para controlar la audiencia en el ámbito nacional, ¿no? ¿Tizona? Bueno, medidor de audiencia... ¿Qué? A ver, el guión lo pone claro, ¿sí? Sí, pero el mejor de España, no sé. Hombre, tampoco es que en España yo los medidores de audiencia... Bueno, el caso es que ya sabéis, nosotros nos fiamos mucho de la palabra de la gente, pero bueno, no tanto. Una pregunta. Dime. ¿Esta música de misterio es por el medidor de audiencia o por la llamada? Sí, porque hay alguien que está insistente. Porque es una llamada misteriosa, quizá oscura, del más allá. Pero es que no lo escucha la gente. Ya, pero yo sí. Pero es que tú no puedes decir cosas que ves y no ve la gente. Es como si empieces a decir que estás viendo enanitos porque te has fumado algo antes. No, no, pero que sepa la gente que hay una persona que no para de llamar. Que está llamando y eso es lo raro, que alguien llame. Y encima insista tanto. Otra vez. Cógelo. Creo que es momento. Nos la jugamos. Es que la cuelga en el momento. Yo qué sé, alguno que se ha confundido. ¿Puede ser que sea José Cabrera? ¿Sabotaje? o José Cabrera. O José Cabrera. Que al final vendrá al programa. Bueno, tendría que hablarlo Carlos con él. Bueno, da igual. ¡Hala! Se desconectó el teléfono. ¡Hala! Así. Ya está, se acabó. No hay más. Hasta nuevo aviso, no hay teléfono. Y punto, y se acabó. Bueno, el caso es que aquí o soluciones drásticas o te toman el pelo. Está claro. ¿Has pensado en coger la llamada? Sí, la cojo y la cuelgan. ¿Sabotaje? ¿Toca huevos? ¿Misterio? ¿Toca huevos? Va, da igual. El caso es que estamos usando esta música para lo que lo estamos usando. Sabéis que nosotros nos fiamos más o menos de lo que decís. Pero como, bueno, tampoco nos acabamos de fiar del todo porque la gente puede mentir, pues para controlar que la gente nos escucha, desde hace un tiempo nos inventamos un gran sistema para controlar que la gente, por lo menos los allegados que dicen que te escuchan y otros no te escuchan, pues saber si nos escuchan realmente. Entonces, el lunes yo me paso por la mañana, toda la mañana y toda la tarde, preguntando ¿qué es la palabra, cuál es la palabra clave que dijimos en el programa pasado para que sepamos si nos escucháis? Y entonces vosotros tenéis que decir, en el caso de esta semana, la palabra hermafrodita, que no es una palabra de estas que las dices en todas las conversaciones, porque si hubiéramos dicho, por ejemplo, la palabra espero, claro, todo el mundo nos estaría escuchando, porque claro, todo el mundo está usando la palabra pero no sería tan fiable, claro, ¿sabes? Porque eso es amañar, ¿vale? Hay el estilo correcto y el estilo Calderón. Quiero decir, es lo que hace Salsa Rosa, dicen, la palabra clave de hoy es la. Y todo el mundo, y sale 95%. Y dicen, la palabra, muy bien. Sí. Pues eso, está claro. Hay la manera de hacer las cosas a las buenas y a la manera de Calderón. Pero nosotros no nos vamos por las buenas. Entonces usamos una palabra que no usáis normalmente la mayoría de la gente. No vais por la calle, ¿y tú qué piensas de la gente que es hermafrodita? No es lo típico, ¿sabes? Entonces es una palabra que nos delata. Para gente como yo, sí. Sí, pero la gente como tú no escucha nuestro programa, porque si la gente como tú escuchara nuestro programa, no tendría sentido hacer nuestro programa, porque la gente como tú ya lleva su programa dentro de sí mismos pensándolo todo el día, entonces no hace falta que les cuentes nada más, no hace falta decir nada más, porque ya sé lo que saben esto, ¿entiendes? Bueno, da igual. Qué paradoja. Sí, es impresionante. Bueno, la cuestión es que la palabra es hermafrodita y bueno, lo dejamos ahí. Y bueno, yo ya he consumido demasiados minutos de antena y antes de que empiece con mis secciones particulares me gustaría, Tizona, que nos contaras algo interesante. Pero. ¿Será después? Pero, después de la publicidad. No. Pero. Sigue tú, pero... Pero mientras que busca la canción, a ver, porque los medios aquí son escasos, no bueno, lo vamos a negar. Bueno, esta misma, que te mola. ¡Hala! El Carlos la usa para todo. Pero el Carlos porque es un triste. Bueno, cuéntanos algo, Tizola. Yo no quiero esta canción, yo me niego a presentar... Bueno, pues... Con esta canción. Entonces, quizá mejor esta... Los micrófonos, olé, los micrófonos, prueba. Como escuche 3 segundos más de esta canción, me levanto y me voy. Esto, a ver. Es indignante. No, esta la uso yo luego. ¿Qué? No puede ser. Esa está alquilada ya. Esta que hace tiempo que no la usamos. Esta me gusta para presentarme. Y ahora comenzamos. Noticias. ¿O no? Pero yo sigo diciendo que esta tampoco está tan mal, ¿eh? Ahí donde la ves. Los micrófonos. Olé. ¿Tiene su qué? Prueba. Bueno, los pues, micrófonos. Sin amor. Ponla para el inicio del programa. Cuando empiece. Sueños orgiásticos. Olé. Sueños orgiásticos. No sé qué. Bogados, calados, los micrófonos. ¿Has visto? ¿Has visto? Bueno, vale, sí, da igual. A ver, ¿qué nos traes hoy, Tizona? Espérate. ¿Qué? Vamos a hacerlo. ¡Eh! Vamos a hacerlo bien. Es un segundo de música y empiezas. Dos. Espera. Que arranque. Noticias. ¿O no? Empresarios de la pornografía de Estados Unidos piden un plan de rescate para su ramo. Dios, ¿el ramo de qué? De la pornografía. Ah, ¿qué ramo va a ser? No sé. El de Nacho Vidal, que tiene entre las piernas. No sé, digo, a lo mejor era para comprarles ramos a las actrices porno que se sentían poco queridas porque solo la gente estaba con ellas para acostarse con ellas. No. ¿No? No es el caso. A ver, ¿pero de cuánto están hablando? A ver. Son muy sencillitos esta gente del porno. Hostia, qué fuerte. No, cuenta, que esto... Espérate, vamos a poner más nivel. Venga, va, a ver si la gente lo escucha. A ver, Larry Flynn y Joe Francis, que son productores de porno... Bueno, no los conozco, pero a sus actrices sí. Eso dice. Pidieron el miércoles un plan de rescate financiero de 5.000 millones de dólares solamente... ¿5.000? ¿Qué? 5.000 millones de dólares. ¿Pero a quién quieren rescatar con eso? Para, no sé, a Nacho Vidal, que Dios. Como se retiró, quieren que vuelva o algo. ¿5.000? Ha vuelto. Similar al solicitado por la industria del automóvil para ayudar al sector del entretenimiento para adultos. Pero, por favor. El sector del automóvil va, General Motors y Chrysler, y dicen, dame... 5.000 millones para crear coches de estos ecológicos y tal. Y va, y va el señor Flynn y dice, dámelos a mí también para hacer peliguarras. Pero, por no favor. No sabes lo que gasto en lubricante y... Pero, por favor, aquí está claro cuál es el orden de las preferencias. ¿Qué más da el Amazonas? ¿Qué más da si va a haber gente que no se va a poder sofocar tranquilo en su casa? Como es lo que hace mucha gente, sobre todo si no tienes novia estable. Por favor. Vamos a dejar nuestro número de sueños orgiásticos para que la gente haga donativos. Y le daré... ya hablaremos con Larry Flynn, ya nos ponemos en contacto con él. En el 93572-6003, 93572-6003, llamar, por favor. O sea, el porno os lo pide. O sea, si os... Queridos compañeros, que os la... peláis como monos. Sí, bastante. Como los aquí presentes. Seguro. Hacemos un llamamiento. Espérate. La República os necesita. Ahí está, espérate. Empieza la música y empiezas tú. Hostia, qué poco profesional queda decirlo en la antena, pero ¿qué le vamos a hacer? La República os necesita, amigos, compañeros, ciudadanos, pajilleros como monos, gente sin novia, gente que simplemente se la pela, aunque sea por vicio. Os necesitamos, yo y toda la industria del porno. Si queréis seguir viendo a vuestras actrices y actores favoritos... ¡Qué drama, eh! Y el Carlos no está aquí para comentarlo, con lo que le gusta a él comentar este tipo de cosas. Carlos pondría ya su paga aquí encima de la mesa para... ¡Venga ya! No, sigo con la noticia, sería... sus argumentos dicen, basta con ver los difíciles momentos por los que estamos atravesando y que afecta a todos. El Congreso parece estar dispuesto a ayudar a levantar las empresas más importantes de nuestra nación. ¿Más importantes? Y creemos... que nosotros lo somos. Hostia, no más, de las más. La más. Más. Importante. Este es el argumento que han expuesto estos dos productores de la industria en la exposición de adultos AVN celebrada en Las Vegas esta semana. Qué curioso, ¿eh? Francis, uno de los... No Ford Coppola, el otro. Francis, Joe Francis. Joe Francis. Ya. Dice... En tiempos... Joe Francis. los estadounidenses se vuelcan al entretenimiento para aliviarse. Y nunca mejor dicho. Y es más barato que cada otro tipo de servicios. Son más los que se vuelcan en el entretenimiento para adultos y por eso necesitamos esta ayuda. Mientras que Flynn dice, la gente está demasiado deprimida por esto de la crisis para estar sexualmente activa. Y esto Hostia, es muy malo. Tampoco lo veo yo, ¿eh? Esto es muy malo para la salud de la nación. Así que los estadounidenses... Vamos a hablarlo claro. Los estadounidenses pueden desenvolverse sin automóviles y otras cosas, pero no sin sexo. Está claro. Todo el mundo sabe que sin sexo hay para más probabilidades de contraer diversos tipos de enfermedades, de estar más triste, envejeces antes... Pasan muchas cosas. Al final, al fin y al cabo, lo del cambio climático, ¿eso quién lo dice? Al Gore. Lo dice Al Gore, pero, o sea, ¿tú has visto algo raro? En invierno hace frío y en verano hace calor, de momento. Hasta que eso vuelva a invertirse, yo creo que los 5.000, como mínimo 2.500 pueden ir bien, ¿eh? Ya si eso... O mira, hacemos una cosa, 4.500 y 500 para pa los coches, tampoco tiene que costar tanto, ¿no? Hacer cuatro coches... Ya ves tú. Pero si no los tiene que pagar la gente, pues entonces se los vendes a precios abusivos y punto. No se hipoteca a la gente por 300.000 euros, pues que se compre un coche por 100.000, si ya de ahí no va. De ahí no va. De ahí no va. Lo importante es que si esto no prospera, no nos podemos ir despidiendo del Elastar, de Jenna Jameson. De Rebeca Linares. Es muy triste tener que nombrar tanta gente aquí. Es tristísimo, ¿eh? Lo sabes. Ya toda posible reputación que tuvieras para con el público de Sueños Orgiásticos se ha diluido, ¿eh? Me da igual. Lo sabes, ¿no? Puedo... Porque podríamos estar aquí toda la noche diciendo nombres. No, no, pero no es ese plan. Podrías tú. Al loro, ¿eh? Yo de ahí no me saques. Sí, ya. Yo ya. Un par más y... Sí, y sí, no sí, sí, sí, sí. Sí, claro. Bueno, muy bien, Tizona. Vamos por buen camino haciendo un llamamiento a la sociedad. Ya sabéis, el 935726003 para hacer donativos. ¿Cuándo esté el teléfono activo? Sí, es verdad. Hala, que a lo mejor han estado... A lo mejor han llevado... Vete a saber tú cuántos. Es verdad. Es verdad, ¿eh? Vete a saber tú la de gente que puede haber llamado. Uf, madre mía. Y luego pides un euro porque la gente está pasando hambre. ¡Ey! No lo tengo. Ya, claro, seguro. Bueno, la cuestión es que nosotros seguimos aquí y muy vinculado a esta situación de crisis económica que estábamos diciendo y todo esto, es la sección ya antigua de este programa titulada En tiempos de crisis. Ya más o menos la conocéis. Sabéis que en esta sección lo que se hace básicamente es que nosotros, como no sabemos resolver problemas, porque nosotros, eso no va con nosotros, al menos los planteamos para que vosotros, entre vosotros, los resolváis. Sí. Y si eso, pues luego lo decimos aquí y ayudamos, que es una buena manera de aprovechar un medio. Como el caso este. ¿Nosotros ponemos un duro para el porno? No. No, pero si la gente quiere ponerlo, pues nosotros lo cogemos. Nosotros... Que luego nos quedemos un 80% para nosotros y luego el otro 20% a la causa. Eso es otra cosa. Ay, verdad. Que eso ya me lo dijo Calderón, que no tenía que decir esas cosas en voz alta. No, no aprendo. Bueno, la cuestión es que nosotros en este mes de enero os hemos planteado, ¿crees que es preferible o creéis que es preferible quedarse sin los partidos del Plus o renunciar a reutilizar los condones? O sea, renunciar a los o reutilizar los condones. Podéis enviar vuestras respuestas, ya sabéis, a luni@orgiasticos.com, es una sección que patrocino yo, y bueno, ya si hay eso a finales de enero, si hay alguna respuesta, os diremos algo, ¿vale? ¿Crees que es preferible quedarse sin los partidos del Plus o renunciar a reutilizar los condones? luni@orgiasticos.com. Yo, como opinión personal, a los partidos del Plus no voy a renunciar porque no tengo el Plus. Y a reutilizar los condones me da igual porque como no los uso, o sea, si no los utilizo, no los puedo reutilizar. Entonces, Tizona, ¿sabes? A mí me da igual. Estás dilapidando todavía más, ¿no? Tu poca fama O tu poca buena fama, sí. Si lo hubiera habido alguna vez. Tuve un día. Algún día, pero ya un está. Un día, un paro, tres. Estuve muy lejano, está muy lejano, ¿eh? Cada día. Con esto solo hago un llamamiento a las mujeres radio oyentes. No, ya. Luego te voy a ayudar, porque tengo la manera de ayudarte, ¿vale? O sea, tengo la manera de ayudarte. Me gusta. Tengo la manera de ayudarte. No, tus soluciones no suelen ser buenas, pero bueno. Tengo tantas ganas de ayudar a este programa. Hombre, aquel día querías ayudar a Carlos y le trajiste a Carmen de Mairena. Eso no fue una hombre, ayuda. Hombre, la necesidad a veces no entiende de ese tipo de cosas. Sí, a Carlos le dio igual. Ya, pero, bueno, la cuestión es que después de esto vamos a seguir y tenía muchas cosas pensadas que hacer. Pero vamos a invertir aquí el orden porque te veo con muchas ganas de algo, ¿sabes? Te veo con muchas ganas de un cambio radical, ¿no? ¿O no? No, dime. Yo sé que, a ver, si no utilizas condones y tal, hombre, puede ser porque estés casado y ya te da igual, pero seguramente sea por lo que yo me imagino que sea, que nadie va a decir porque no sé. ¿Por qué no? Pero el caso es que... Qué curioso, ¿eh? Lo que da de sí las bases del Carlos. No, esto no queda en plan... ¿Sabes? No queda. A ver, vamos a encontrar... esta está mejor. Un, dos... Esto para lo que vamos a hablar está mejor. Sabéis que desde la semana pasada hablamos con Carlos de que estamos buscando reporteras en Sueños Orgiásticos. No sé si te lo estuve comentando Carlos o yo, Tizona, sí. O te hemos dejado sí. Un poco al lado, ¿no? Bueno, sí, sí. La cuestión es que sí, estamos buscando reportera porque e hicimos ya un llamamiento antes de Navidad de que faltaba algo aquí, ¿no? De que aquí... Que sí, que está este programa está bien, pero le falta algo, le falta vidilla, le falta esencia, le faltan tías, ¿vale? Le faltan tetas a este programa. Básicamente. Y si son más de dos, mejor todavía. Hombre, yo es que una mujer con más de dos a mí no me gusta. No, ya. Bueno, la cuestión es que estamos buscando reportera en Sueños Orgiásticos. Porque creemos que es algo que se necesita urgentemente. Una mujer que pueda aportar algo a este programa que no sea solo calidad, en el sentido radiofónico, sino calidad en todos los sentidos. Todos los sentidos que se puedan percibir, a ver si nos enteramos. Entonces, por eso hicimos un llamamiento que todas las chicas que estén escuchando este programa y que no sean mi madre, pues se apunten o la del Tizona, ni la del Carlos. Menos mal que lo has dicho porque... estaba ahí por llamar ya. Estaba con el teléfono en la mano ya. Para decirle, ay mamá, apúntate aunque sea. No puede ser eso. Entonces estamos buscando reporteras para el programa. ¿Qué van a hacer? Todavía no se sabe. Porque una reportera puede hacer muchas cosas. ¿Tú has visto a Pilar Rubio hacer todos los días lo mismo? No, pero es que nadie se fija realmente en lo que está haciendo. Pues eso es lo que queremos, una reportera que haga que todo sea valioso en este programa, que lo que toque sea oro. Entonces, por eso ponemos nuestro número de atención a Sueños Orgiásticos, es que ya tanto teleoperador, atención al socio de Sueños Orgiásticos, que es el 93-572-6003, 93-572-6003. El 93-572-6003 para que llamen todas las chicas que estén escuchando este programa en este mismo momento y les dé por lo que tiene que ser, por escuchar Sueños Orgiásticos y decir, hostia, tengo que ser reportera de este programa. Y como confiamos tanto, pero tanto en la audiencia de este programa, vamos a poner una canción, ¿vale? Y a la vuelta yo creo que alguna tiene que caer. ¿No lo ves tú factible o qué? Yo si fuera tía no lo haría, pero bueno. Estás puesta a un grave peligro, pero ¿qué le vamos a hacer? Y más teniendo en cuenta las conversaciones que hemos tenido aquí. Pero bueno, a lo mejor no lo estaba escuchando el programa. Lo ha empezado a escuchar justo ahora. Eso espero. Bueno, pues ponemos una canción o qué. Va, Insane in the Brain, de Cypress Hill. Por poner una. ¿Vale? Y a la vuelta buscamos reportera 93572-6003 o si no, reportera@orgiasticos.com. Pero si enviáis un correo porque sois tímidas, no vais a poder entrar en la antena. Es así de simple. ¿No? Sí, sí, sí. No micrófonos, chupaita, no micrófonos. Insane in the membrane. Insane in the brain. Insane in the membrane. Insane in the brain. Insane in the membrane. Crazy insane, got no brain. Insane in the membrane. Insane in the brain. Insane in the membrane. Crazy insane, got no brain. Insane in the membrane. Insane in the brain. Mira, y estamos tan benevolentes en sueños orgiásticos, fíjate, estamos tan musicales hoy, pero tan musicales que con el beneplácito de Tizona vamos a poner otra canción. ¿Te parece bien, Tizona? Perfecto. Y sin mediar palabra, Jamba One, de Cypress Hill, no, de House of Pain, por favor. Calidad. Calidad con un botón así raro. Yeah. later on and y'all the whole crew will act up. Get up, stand up, come on, throw your hands up if you got the feeling. Jump up, touch the ceiling, monstrous or funk up. Someone's talking junk, yo, I'll bust them in the eye. And then I'll take the punks out, feeling funkin'. Amps in the trunk and I got more rhymes than this cops at a Dunkin' Donuts shop. Sure enough, I got blocks from the kids on the hill with my mom and my pops. I can't make it down, I can't make it down. So get down to your seat and jump around. Jump around. Jump around. Jump around. Jump up and get down. If your girl steps up, I'm smacking the hump. Word to your moms, I came to drop bombs. I got more rhymes and the Bible's got songs. And just like the prodigal son, I've returned. Anyone stepping on me, you'll get burned. Cause I got lyrics, but you ain't got none. If you come to battle with a shotgun. But if you do, you're a fool, cause I do to the death. Trying to step to me, you take your last breath. I got the skill, come get your fill. Cause when I shoot the gift, I shoot the kill. I came to get down, I came to get down. So get out your seat and jump around. Jump around! Jump around! Jump around! Jump up and get down! Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Y después de una sesión doble de lo que son estas canciones inolvidables, che, Tizona, de esas estas canciones inolvidables. Haciendo como... tiempo para que llamen. Sí. Reporteras. Sí. Que las estamos esperando con ansia. Ya. Es que no te lo vas a creer. No te lo vas a creer. Tenemos llamada, Tizona. ¿Qué? Tenemos llamada. Buscamos una reportera y dos semanas seguidas que la buscamos y va y la encontramos. Yo no entiendo cómo puede ser esto, ¿eh? Tenemos un, o sea, nos estamos subestimando nosotros mismos. Y entonces tenemos en espera una chica que dice que quiere ser reportera de sueños orgiásticos. No te lo vas a creer, pero sí. ¿Hola? No te lo vas a creer, pero sí. ¿Te lo crees o no te lo crees? Poco. Bueno, pues venga. Buenas noches. Buenas Hola. Noches. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Hola, soy Jacinta. Hola, Jacinta, ¿qué tal? ¿Qué, llamabas porque habías escuchado el anuncio? ¿Quieres ser reportera o...? Sí, ya lo he escuchado. Ah, si llamas por otra cosa te colgamos ahora, no te preocupes. Quiero decir... Ala, no, yo llamaba porque quería ser reportera. Ahí. No me dejáis el reportaje de vuestro programa, yo muero un montón. Ya, sí, acepto. Acepto, pero con una condición. A ver. Hay que ponerte otro nombre artístico. Porque Jacinta. Jacinta. No suena, no suena. Jolín, pero es que es el nombre que me pusieron mis padres. ¿Yo qué quieres que haga? Yo creo que es muy artístico, no habrá muchas como yo. No. En eso tienes razón. En eso no habrá muchas. No, o sea, quitársela. Bueno, hombre, puede ser. A ver, todo puede ser. Lo que pasa es que si la semana pasada pedimos unos mínimos, esto no se puede saltar a la tolera. Quiero decir que este es un programa con caché, ¿sabes? Quiero decir, no aquí... Poco caché, pero... Poco, pero con algo. No se puede entrar directamente. Entonces... Pero que yo soy súper guay. ¿Y cuál es otra reportera que tiene más caché que yo? No, de momento tenemos algunas solicitudes pendientes, que aquí hay de momento una. Por el momento. Pero es que tú no me has visto, yo te traigo una foto si quieres. Por el vale, momento vale, que vale. Me mande su foto a mí, eso, a mí personalmente. No, vamos a ver. Lo que tendrías que hacer. Yo soy el encargado de Jaci. Jacinta, te podemos llamar Ja o Jaci. Jaci me gusta. Jaci. Sí, vale. Mis amigos me llaman Jaci. Jaci te gusta. Vale. Sí. Pues, Jaci, pues lo que tendrías que hacer es lo que pedimos la semana pasada, no sé, podrías enviar una foto, ¿vale?, a reportera@orgiasticos.com. No hace falta que nos digas mucho si tienes experiencia como reportera, no, eso no nos importa mucho. De momento tú pones una foto, dices tu nombre si lo quieres repetir, pero nos acordaremos de ti, y bueno, un número de teléfono de contacto para que te llamemos y te hagamos el casting. Sobre todo el teléfono. Es muy importante. Y la foto. La foto de cuerpo entero, ¿no? Pero, supongo. Sí, pero sí, la foto, y a ser posible en bikini. Es imprescindible. Es que no eres lo bastante sutil. Yo iba a decir que lo que le dije la otra, que la foto no tiene que ser en plan estoy en Rusia y hace mucho frío. Tiene que ser más en plan Túnez, lo vamos entendiendo, ¿no, Jacinta? Vale, sí, lo entiendo. Pero no hay lo ningún captas. Problema, ¿eh? No hay ningún problema. No, por supuesto que no. Que si quieres ir más allá y hay vídeos, ya ni te digo. Quiero decir, pero eso ya queda al gusto personal de cada uno. Videos, bueno, pues, no sé, mira, a ver si tengo algo, ¿no? Pues mira, ¿no? Bueno, Jacinta, pues ya, no sé. Ya si eso miro yo. No sé. Bueno, espérate, que no te lo vas a creer. No te lo vas a creer. Tenemos otra llamada pendiente, Tizola. Hoy nos frotamos las manos. Ves al lavabo, que te veo demasiado sobresalido ya. Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto de hablar? Hola, buenas noches. Tu voz me suena de algo. Sí, soy Marihuela, del otro día. ¿Mari qué? Ah, sí, ah, sí. Ah, ya, sí, sí, sí. ¿Te acuerdas de mí? Sí, sí, que querías ser reportera, ¿no?, de nuestro programa, de Sueños pues Orgiásticos. Sí, sí. Y esto es indignante porque te he mandado la foto de mis vacaciones en Túnez de hace 2 años. Ah, ya, y sí. Y ni siquiera me has llamado para quedar, y encima llama a esta Jacinta, que mola mucho, dice ella, y encima aquí, que me quiere quitar el puesto. Oye, perdone, ¿tú quién eres? Oye. Ah, ¿qué le pasa a esta? ¿Qué pasa a ti, tía? Hostia, no te lo vas a creer, ¿eh? Yo es que hostia, me estoy alterando con las voces solo. Ya. Bueno, no, a ver, tranquilidad. María, vamos a tener en consideración tu de esto y ya tenemos el casting. O sea, quiero decir que hay más candidatas, tienes que entenderlo. Esto no es tan fácil. Es un programa de caché. No, la foto está muy bien, hay que decirlo, pero bueno, ya te llamaremos y te haremos el casting, si eso, ¿vale? Y porque primero me tenéis que ver a mí, por supuesto. Tú tranquila, sí. Sí, por supuesto. Sí, sí. Sí, si primero o segundo os haremos el casting a las dos. Quiero decir que por haceros, tenemos unas ganas de haceros un par de castings a las dos, que no, eso está claro. O sea, no hay estamos esperando toda la semana para ese casting. Ya, bueno, tú tienes prioridad, que nos han enviado la foto antes. Luego a Jacinta, si nos envía la foto y nos convence, pues ya te hacemos otro, ¿vale, Jacinta? No creo que te convenza. Pero dime rápido dónde tengo que mandarla, que no quiero que esta se me ponga por delante. Es que ya la he enviado. Y más saben, yo ya la mandé, chica, ¿eh? reportera@orgiasticos.com. Vale, pues ahora mismo te la envío. Vale, y ya te haremos demasiado tarde, nena. Que os haremos un casting. Que tranquilas, que las dos, que... Esto... Que yo, si por casting no va a ser. Yo es que... Vale, oye, que si tenéis un amigo, si tenéis una amiga, tenemos un colaborador como es Carlos, que está muy necesitado y a lo mejor también le puede hacer un casting. Ya que nos ponemos... Yo es que... ¿Te quieres un amigo o una amiga? Hombre, para Carlos no sé. Para Carlos... A mí me da igual. Hermafrodita. Ya, hermafrodita, dejémoslo ahí. Bueno, pues ya llamaremos, pero no os peleéis, chicas, no pasa vale, nada. Vale, pero porque no pienso permitir que venga la chica esta ahí haciendo la sorry aquí a quitarme el puesto. Oye, esta es una maleducada como reportera, ¿eh? Oh, bueno, es que todavía no soy reportera. Seguro que tengo más talento que tú, nena. Hombre, por favor. Una cosa está clara, talento tiene. Yo le he visto el talento y talento tiene. Tengo un par de actitudes bien puestas. Sí, un par. Bien, bueno, habría que verlo. Bueno, Jaci, que tú también puedes quedar a buen nivel. Eso es... Envíalo a reportera@orgiasticos.com. Tu currículum. No, esta discusión no la entiendo. ¿Para qué tener una reportera pudiendo tener dos? Hombre, planteándolo así... A ver, aquí ¿Cuántos estamos? Dos. Pues cada uno una. No nos peleemos por ello. Ya, es pero es que no hay espacio en el programa para las dos. Bueno, sí, no hay... Sobran sillas. Tenemos cosas muy interesantes que hacer, que hablar con dos mujeres que posiblemente están muy buenas. O sea que... ¿Cómo que posiblemente? No. Seguramente. Aquí iba a decir una... Vale, sí, estáis... Espera, ahora vengo. Espérate. Bueno, vale, Tizona, te comprendo. Bueno, que muchas gracias por vuestro interés. Ya sé que mi programa mola y la verdad es que... Sé que es difícil que estéis a la altura del programa, pero creo que si os esforzáis a lo mejor llegáis. O sea que tranquilas, os haremos un casting. A ti, María, te haremos un casting rapidito, tranquila, bueno, rapidito, y podemos probar otro más lento, como tú quieras. Y tú, Jaci, si quieres, pues te enviar la foto y te hacemos un par de castings o los que quieras, ¿vale? ¿Cómo? Vale, vale. ¿Qué pasa ahora, María? No, nada. Ah, vale. No, que bueno. Ya veremos ese casting cómo va. Hombre, si quieres hacemos casting en grupo. Pero acepto. Pero bueno, dejémoslo ahí. De momento, muchas gracias por vuestro interés y que tengáis muy buenas noches, ¿vale? Y guapo. Llevaos bien. Venga. Bueno. Tú también. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Espero. Bueno, que vaya bien. Reportera@orgiasticos.com. Uf, madre mía, Tizona, Dios mío. Yo es que me estoy poniendo bruto. Te lo digo, claro. ¿Para qué? Se utilizan las justas. Yeah. Yo es que... Mira, discusión es absurda. La discusión es absurda. La discusión es absurda. Es absurda. Y por cierto, yo la foto de María no la tengo, así que me la pasas. ¿Sabes? Es que los castings los tengo que hacer yo. ¡Hostia! ¿A que no sabes lo que está volviendo a pasar? Que a lo mejor tenemos otro tercer reportero que se cree muy listo para poder ser reportero en este programa, pero ya le hemos dicho que llame la semana que viene. ¡Hala! ¡Hala! Sí, sí, es que, a ver, hay gente que no entiende que buscamos reportera. Reportera, ¿eh? Reporteras. Acabado en A, no en no. Reportera. Para pasar un casting... Aquí, sutil. De tíos hay muchos ya. ¿Eh? Estás tú, estoy yo, el Carlos es ambiguo. El Matian viene de vez en cuando. Matian nunca viene. Se pasa por aquí, pero es otro. Matian es ambiguo también. Sí, pero es otro tío. Qué bueno. La cuestión es que no puede ser. La cuestión es que tenemos que seguir con el programa. Y como ya que estamos aprovechando nuestro teléfono de participación, porque lo tenemos que aprovechar bien, no lo vamos a aprovechar para buscar reportera, porque esto puede estar muy interesante, pero al fin y al cabo la audiencia diga, y si quieren reportera, ¿estos qué? Si ellos no le van a hacer el casting. Nosotros le haremos castings a base de bien, pero ellos no. Entonces, lo que tenemos que hacer es algo. Entonces, estuve hablando la semana pasada, no sé qué te parece, Tizona, que pues al fin y al cabo creemos que en este programa le faltaba algo de vidilla, ¿no? Que hay que ponerle un poco de feeling, un poco de... Sí, tienen que venir tías, tengo que venir más yo. Bueno, eso... Sí. Eso es descartable, pero bueno, sí, la cuestión es que hay que hacer más cosas y por esta cuestión pues pensamos, vamos a intentar darle un poco de vidilla al programa. Y hasta que tengamos un número propio con el que poder sacarnos unas pelillas, que ese también era el objetivo principal, ¿para qué negarlo? Pues estábamos pensando, si hay hombres, ¿vale? Hay grandes maestros de la radio, de cuyo nombre no quiero acordarme, que organizan algo tan grande como es un tarot, ¿por qué no vamos a poder hacerlo nosotros? Y teniendo un programa que se llama Sueños Orgiásticos, podríamos nombrar una sección el tarot orgiástico. Entonces, dijimos, si tienes un problema y no sabes cómo solucionarlo, no hace falta llamar a un 806. Puedes llamar al 93572-6003, que no es para las reporteras calientes, eso fue antes. Eso ahora fue es para el tarot orgiástico. 93572-6003. 93572-6003. ¿Tienes ansiedad? ¿Tu novio te ha dejado? ¿Algo? Nos llamas y nosotros intentaremos solucionar tu problema. O como mínimo, estaremos ahí para que nos lo cuentes. Que ya es difícil teniendo en cuenta la prisa que tiene hoy en día la gente que no deja hablar, ¿eh? Y nosotros, sin cobrar por esta línea, os escuchamos. El número de la esperanza. puntualicemos. Si le ha dejado su novio y quiere ser reportera, también puede llamar. También, pero eso es para el siguiente programa. Siguiente eso, programa. Eso para ambas cosas. Para el siguiente programa. Aquí somos polifacéticos. Estamos solicitados ya. ¿Has visto? Qué palabra tan bonita. Polifacéticos, que te acabas de inventar ahora mismo, ¿no? Podrías usarla como medidor de audiencia. Yo la uso. Yo la uso. O polivalente. Yo también la uso. O politoxicómano. O politono. Bueno, 935726003, el tarot orgiástico. 935726003. Es que a veces hace falta insistir un poquito. Sí, pero no insistas tanto que luego llama gente que no toca. sí. Así ya. Que no lo des tantas veces. Dalo la justa. 935726003. Rapidito. Y bueno, mientras tenemos tanta confianza, incluso en esta sección, que creo que si pongo una canción ahora, fíjate que incluso alguien llame entre tanto. Como nos estorba un poco el que nos estén llamando mientras nosotros estamos presentando, mejor ponemos una canción, ¿vale? Por si acaso. ¿Te parece bien, Tizona? Y volvemos en un momentito, poniendo la canción Tokyo Drift de los Teriyaki Boys, que no son las canciones que pone nuestro amigo que también hace el tarot en esa radio que tan famosa se ha hecho, que empieza por tele y tal. Pero bueno, es otro estilo también muy válido. 935726003, el tarot orgiástico. Y ahora Tokyo Drift de los Teriyaki Boys. Fíjate qué polifacéticos somos. ¿Has visto? Qué bonito. ¿Cómo le ha colado? Polifacético. 喧騒まみれこの街の演奏玉たまま一度ついておいで世界中魅了するほどに豪華なジャパン一番ジャンプランさうちらの出番テリヤキボーイズ in the place to be 見せてやろうオリジナル VIP Many many diamonds dangling Bag full of money we strangling Hate me, fry me, bake me, try me All the above cause you can't get in I don't want no problem Because me professional Make you shake your kids, thank you. Haters take it personal. Like a Canada, tight heads, old nail drunk, old Nets, bold, knock, knock, my money, Nets, old hot sun, skitch, my awesome, let's go, Nets, go. To hear level up, on level color, let's go. It's good. 21 girl, Johnny, Nico, new dog, so let's show pinpoint. Boys, あっという間吹き飛ばす Noise, 満身してますんで Ghetto, Ben, No, Guns, もう増えてます Basic はサプライズで街毎日が危ないぜ忍者風、賢者風だけど芸者ホイコの惑星からのシャ ー See me in the parking lot 7-Eleven is the spy Bikes with wings and shiny things And lions, tigers, bears, oh my ride We furious and fast Supersonic like JJ Fatten We rock till the wheels will fly Can't beat that with a baseball bat Like a cool on 休暇遠さまでもいいぜ即歳よインターセプターして国際的犯罪は万歳ほらハンザーバレルがボムコストをどっ出す今夜の Four Boys From Far East Coast とどうさせん 私のゴースト I'm not afraid to die. 時です。ヒートアイランド飛び飛びで燃える用紙でぼちぼちね、玉ねぎで誘うこっちこっちへ、ヒートアップで通り沿う街を滑って乗り込む、めっちゃカリモンだってシャフォーごちゃごちゃのタスヤ。It's gotta be the shoes, gotta be the furs, that's why ladies choose me. All up in the news, cause we so cute, that's why we so huge. I like your girls know how I feel. Daily spec, I keep it real. Not a China man, cause I ain't from China, man. I am Japan, man. She wa Tokyo suki. You see Nigo coming out of the black pants as a lot. You wonder where he get that kind of money? Tokyo suki. Don't worry about it. Nata no kurumasu. Tokyo Drift, un tema de los Teriyaki Boys. Estos que también son un rato frikis, porque japoneses, raperos, cantan en inglés, cantan en japonés, en lo que es, les da igual. Polifacéticos, como nosotros. Sí, somos polifacéticos y polivalentes. Pero la cuestión aquí importante es que Sueños Orgéticos está llegando ahí un tope. Porque no os lo vais a creer, pero sí, tenemos llamada para el tarot orgiástico. En el 935726003, que ya no nos interesa que llame nadie más, tenemos a alguien al teléfono y para eso necesitamos, la semana pasada tuvimos al maestro Carlos, pero durante esta semana le hemos dado el curso acelerado, instructivo, al señor Tizona de cómo ser maestro, maestro tarotista, y ha sacado buena nota, o sea que creo que entre tú y yo podemos hacer algo. Un suficiente. Buena nota. Hombre, de momento como para ir afrontándolo. Así que, maestro Tizona, concéntrate, porque tienes tu primera llamada, aunque yo estoy aquí para ayudarte. Que como te puedo leer la mente y sé cuándo lo vas a cagar, yo te puedo corregir, ¿vale? Gracias. Un segundito, que se concentra. ¿Te ves? Me veo. ¿Te ves? Adelante. Y buenas noches. Buenas noches. Hola. Buenas noches. ¿De dónde nos llamas? De Sardañola. Ah, vale, de Sardañola, de aquí al lado. Tampoco nos escucha gente de la Quinta Hostia, pero bueno, de momento empezamos bien. Bueno, a ver, maestro, ¿qué tienes que decir? A ver. Nombre y, sobre todo, signo del zodiaco de... Por favor, que persona. Tampoco hace falta ser tan serio. Dime, ¿cuál es tu nombre? Me llamo Laura y soy Piscis. Ah, vale. ¿Y nos llamabas por qué? ¿Por qué nos llamabas? Explícanos tu caso. Pues mira, te explico. Es que hace ya unos días, ¿vale?, que mi novio se ha ido de viaje con, bueno, una amiga suya, que conoce desde hace ya un montón de años, y ahora encima trabajo con ella también. Y bueno, han organizado una feria de comercio en Berlín, y se han ido, bueno, los dos de viaje juntos, y que a ver, que yo confío en mi novio, ¿sabes? Pero es que de ella no me fío un pelo, porque mucho rollo, que si nos conocemos de hace tiempo, que si... Un Miura. ¿Sabes? Se la veo como siempre muy pendiente de él, que yo confío en él. Pero claro, no sé, me da un poco de cosa que pueda haber algo entre ellos. Hostia. Que a ver, que yo en mi novio yo sí que confío, es en la tía esta. Pobrecilla. Tienes miedo que la Miura. Tía esta sea una lagarta. Madre mía, vaya cuernos. Ay, digo... Bueno, a ver, esto hay que tomárselo con calma, es un asunto delicado, ¿eh? Sí, a ver, maestro, coméntale, ¿qué? ¿Cómo lo ves? Hombre, jodido. ¿Cómo lo ves? Veo que la tía esta puede ser una lagarta, pero bueno. Bueno. Di un número del 1 al 24, por favor. ¿Del 1 al? 24. El 9. ¿Segura? ¿Estás segura de que quieres el 9? Sí, sí, sí. Pero sí. Segura, de verdad, no... Sí, sí, quiero el 9, quiero el 9. Vale, segura. Vale. Bueno, pues vale. No sé, a nosotros nos gusta quedar bien con la gente, pero no sé. No sé cómo lo ve el maestro Tizona, que es el que está aquí experto, pero... Yo estoy aquí con las cartas y me sale que tu novio se la está zumbando ahora mismo. No. O sea, sé que es duro, pero ¿tú conocías la feria esa? O sea, ¿es real? O sea, sí, bueno, a ver, me ha dicho que se iba a la feria, que se iba a una feria de telecomunicaciones. A ver, yo tampoco, a ver si me lo dice, me lo creo. No sé, y a mí me parece que se está complicando mucho la vida para que sea verdad. Sí, no, sí. Porque él también, bueno, su trabajo es esto. Y bueno, yo tampoco me paro, a mí se me dice una algo y yo me lo creo, pero es que claro, ahora se me dice yo... esas cosas, no sé si tendría que mirar algo. Que no, que se la está zumbando. Que no, yo a ver, una excusa tan rara y tan elaborada, para mí que no se le inventa cualquiera. Pero eso le dice una carta, solo. A ver, la carta, a ver. ¿Qué dice la carta? Yo creo, sinceramente, que tienes que ir pensando en cambiar de novio, porque la carta me dice que, bueno, que la menopausia te va a venir a los 30. Dices que no tiene nada que ver, pero es que se lo te otro va a pasar el arroz y lo otro ya es que se ve. Es que se ve. Es que se ve venir. Lo sentimos, pero a ver. Siento ser tan duro decirte que ahora mismo se la estará follando, pero... A ver, tampoco es eso. Enséñame la carta. Mira. Sí, ha salido... Está clarísimo. El Pikachu amarillo este, sí. Bueno, pues... Señorita, mira, Laura, lo sentimos... Lo sentimos, en serio. Pero, a ver, la carta dice lo que dice, o sea, a los 30 te vas a quedar seca, pero es que bueno, ya... Sí, que no lo intentes con tu novio. Que no lo intentes. Vale, pues muchas gracias. Que, bueno, no hace falta enfadarse, que lo decimos en plan guay. Nosotros queremos ayudar a la gente. Son las cartas, no, nosotros no decidimos nada. Pero una carta con un Pikachu me vas a decir que es que... No, eso es que te quedas menopáusica, pero lo de, es que lo de tu novio, o sea, está escrito. A ver, yo de ti no lo hubiera dejado marchar. Yo de ti. Ya, pero es que ya se ha ido otras veces y no ha pasado nada. Bueno. Eso es lo que tú te crees. Me acuerdo de la última feria, que se fue la semana pasada, que se fue a una feria también. ¿Y después copulasteis? No, porque no tiene tiempo. Ajá. Ah, está. Ajá. ¿Tú te crees que un hombre porque no va a querer? Está servido. No, él está muy ocupado, él trabaja mucho. Y en cuanto a lo de que dudes de mi carta del Pikachu, a ver, tengo que reconocer que me he dejado las cartas y he traído los cromos de mi primo. Pero tienen igual valor. Sí, para lo que había que decirte. A ver, me estás diciendo que con un cromo de picar estás adivinando si de estos cromos de picar, si mi novio me pone los cuernos. ¿Y dónde está el número 9 en esos cromos de picar? No, la carta me decía lo de la menopausia. Lo de tu novio es que lo intuimos directamente. Está claro. Es que yo, si fuera tu novio, haría lo mismo. A ver. Entonces. Bueno, vale, venga. Vale, gracias. Buenas noches, que vaya todo muy bien. Vale. Saludos. Hasta luego. Bueno, ya hemos hecho lo que hemos podido, ¿no? No sé por qué la gente no se fía de los cromos de mi primo. Es que hemos llamado, o sea, es que hablamos por hablar, porque no sé, tío, o sea, ya está. Intentamos solucionar la vida a la gente, no hay que enfadarse. Encima que le decimos que la menopausia le va a venir a los 30 y que se dé vidilla, que nos enfada. Ya. No sé, mira, Marco tampoco se lo tomó tan mal y solo le queda el suicidio. Vete a saber tú si algún día vuelve a reaparecer. Vete a saber tú. Bueno, la cuestión es que el tarot orgiástico ha estado bien hoy, pero tiene que seguir la semana que viene. 935726003 es el tarot orgiástico para la semana que viene ya. Y bueno, pues eso, que has tenido un debut ahí, te he visto tenso. Me he dado cuenta que ser tarotista es duro. Porque le tienes que dar malas noticias a la gente y no me gusta. Pero es que, a ver, no malas noticias. A ver, quiero decir, lo de su novio, es que claro, yo no le veo más que eso, ¿sabes? Quiero decir que es que la gente llama a veces. Por unas cosas. Ya ves tú. Mi novio se ha ido una semana a Berlín con una del trabajo. O sea, ¿qué va a ser, hija mía? Es que va a ser la decimosexta Feria Internacional de Telecomunicaciones. Tampoco hace falta ser adivino aquí. Es más. No. He suspendido el curso. Pero se lo he dicho igual. Y seguro que acierto. Bueno, el caso es que nosotros seguimos en... Sueños Orgiásticos, y hoy se nos está echando el tiempo encima, pero antes de que se nos acabe de tirar del todo, vamos a presentar una noticia de Tizona, ¿vale? Para ir rapidito, y luego ya, si eso, pues comentamos una de esas noticias que también me gustan a mí comentar de vez en cuando. Así que, ¿qué música era la que te molaba? ¿Esta? Me da igual. Mientras no me pongas la de siempre, los micrófonos, mientras no me pongas esa, a casi ver. Que me da igual. Pues... pues, solo tienes esa. No, no, esto no. No, no, ahora una más o menos seria. Porque ya que hemos estado en un tema serio y desagradable, en el tarot, pues... bueno. Solo espero que nuestra compañera que nos ha llamado no le haya... no le haya donado órganos a su novio. Solo espero eso, porque mi siguiente noticia va sobre parejas que se donan órganos entre sí. Algo muy normal. Sí. Lo típico. Lo más normal, de ay, cariño, me duele un riñón. Tranquila, ten el mío. Pues, bueno, querida Laura, que nos ha llamado hace un momento, espero que no le hayas dado ningún órgano, porque en Estados Unidos ha pasado lo siguiente. Un hombre divorciado reclamó su riñón a su exesposa. Anda. Sí. Richard Batista, más batista que nunca, cirujano de Long Island, afirma haber donado uno de sus riñones a su esposa Dowell cuando estaban casados, y que ella se lo agradeció engañándolo con otro y luego pidiéndole el divorcio, por lo que ahora le reclama la devolución de su órgano. Obvio, como si fuera el Corte Inglés, típico, si no te gusta... Sí, sí, yo te doy un órgano, pero el día que nos separemos me lo devuelves. Está claro. Eso es, y si solo tienes ese mío, pues te jodes. El abogado de Batista, más batista que nunca, que no entiendo por qué, si es Batista, el que todos conocemos, tiene un abogado pudiendo solucionar esto a hostias. Pero no es ese. Ah, vale. Pide que se le devuelva el riñón a Richard o que sea indemnizado con $1,500,000. Vaya. ¿Un millón o un millón y medio? Millón y medio. Millón y medio. O sea, es o me devuelves mi riñón o me das un millón y medio. No hay punto intermedio. No, a ver, aquí medias tintas no existen. Además, ¿un riñón vale tanto? No sé. Aquí o dimites o convocas elecciones para el verano, pero no queda otra, Calderón. Yo lo he soltado ahí. A ver, Batista, es que había que soltarlo. Batista indica que la relación de su exmujer con el otro hombre le rompió y le sigue rompiendo el corazón. Que no sea solo eso. El corazón y no el riñón, porque se lo rompió ya. Ya. Se lo quitó. El abogado dice, en teoría pedimos el riñón del cliente que sea devuelto, pero por supuesto no es el riñón en sí, sino su valor. Que es $1,500,000. Es $1,000,000. No, podía ser 1,300,000, 1,700,000. No, está en 1,500,000. Así que, o dos consejos doy a la audiencia hoy que estoy tarotista. Primero, o no le donéis un órgano nunca a nadie. O dos, hacedlo, pero solo a vuestra pareja, porque sabéis que el día que se acabe os tiene que dar $1,500,000. Que no tendréis un riñón, pero con estaréis forrado. Pero con un riñón también se vive. Que al cambio está bien, que al cambio está bien. Así bueno, que... últimamente, como está de flojo... Bueno, eso es la bazofia que nos traías. Sí, a ver, bazofia a mí me ha hecho gracia. Esto de la gente que se dona órganos entre sí. No, yo... dice, tú, hija de puta, por irte con otro, me lo devuelves. Encima, un tío que se llama Batista, que a mí ya eso me impone. Qué cosas. Bueno, vamos a esta de una de nuestras, de mis nuevas secciones, ¿vale? De estas que estreno. Qué innovador estamos. Sí, este año. Tenemos tarot que ha ido la vida a la gente. Sí, bien. Tenemos reporteras. castings que... Por cierto... Solo nos falta un sueldo. Los castings, luego, o sea, los hacemos. Yo hago el pre-casting. Déjalo. O sea, yo hago el pre-casting y tú el casting final y no se pueden grabar o algo. Los castings. Sí, hay cámaras. Tú tranquilo. Vale. Entonces me gusta más la idea. Te gusta más la idea, ¿no? Sí. Ya estás tranquilito, ya... No, es para luego ver el casting en mi casa y... Analizarlo. Y analizarlo en profundidad. Con mucha profundidad. Bueno, la sección que queríamos presentaros rápidamente es noticias de este, nuestro mundo. Que es algo parecido quizá al Exprésate que utilizaba antes, a las noticias o no de Tizona, pero diferentes porque son de tipo general, no le pasa a alguien. Esto es algo mundialmente crucial. Esto no le importa al del riñón, no, le importa a todo el mundo. Si la semana pasada os hablamos de que el 80%+ del presupuesto de las universidades norteamericanas se destina a la creación de la bola perfecta de golf, que tela la noticia, esta semana os traemos otra noticia que tampoco está tan mal, ¿eh? No estamos tan mal, ¿eh? Al loro. El titular ya habla de por sí, es un poco fuerte ya, ¿eh? Piercings bajo cero. Nos comentan, una investigación alerta del peligro de congelación a través de los adornos de metal. Entonces, la noticia más o menos comenta, los adornos metálicos son peligrosos a muy bajas temperaturas y pueden causar lesiones por congelación. El metal se pega congelado a la piel, señalaba ayer una portavoz de una aseguradora sanitaria de Alemania. Este tipo de adornos no deben retirarse a temperaturas bajo cero. Y dices, bueno... Esta noticia, pues para rellenar espacio, quizá no está mal, pero cuando un diario de conocida talla, más o menos, ocupa página y media entera para esta noticia, pues no sé. A día de hoy hay una buena parte de la Europa del Este, como algunos sabréis, supongo, que se ha quedado sin calefacción por culpa de la conocida guerra del gas, entre, ay, que yo soy Rusia y no quiero dar, yo Ucrania y sí, bueno, el plan este, ¿sabes? Yo soy más Putin que tú y todo esto. Entre Rusia, Ucrania y todo esto. Pues el caso es que no se están quedando sin calefacción millones de personas. A nosotros nos da igual, porque estamos en casa tranquilamente, pero bueno, el caso es que pasa. No obstante, no habíamos advertido un peligro tal como el de las piercings, porque esto es realmente peligroso. Esto está causando estragos en Europa Occidental, sobre todo. Lo de la guerra del gas, yo para mí, que es solo para desviar la atención de lo que es realmente importante. Porque teniendo en cuenta... que a una quinceañera se le puede estar congelando el piercing del ombligo y se le puede estar pegando a cualquier sitio que vaya viendo por la calle, vete a saber tú qué está haciendo también la chiquilla, pues ¿para qué te vas a preocupar tú de toda la Europa del Este? Si son comunistas o lo eran, ¿para qué? Es que la gente se preocupa de unas tonterías, están en el mundo porque tienen que haber de todo. Y eso, que no sé. Por cierto, el periódico este de... Conocida talla mundial. Empieza por A, termina por N y tiene una de en medio. Siento admitir que sí. Esto, ¿sabes? Ahora serio, que ese periódico va a cerrar. Lo sabes, ¿no? No me extrañaría después de que le estemos hundiendo nosotros la vida. No, en serio. Pero es que... La editorial ha decidido que lo va a cerrar. Durante este año, o sea, este año caerá. Así que, ¿qué vamos a hacer, tío? Pero esto es un... ¿Pasarnos con la vanguardia? Sí, que hay que comprársela. Que hay que comprársela. Que a ver, Mario, necesitaremos un eurodiario o algo, aunque sea. ¿Qué nos queda? ¿El qué? El metro, ya ves tú. El metro. Si el metro no tiene secciones de las que voy a comentar ahora, como es la de Exprésate, esto no puede ser. El metro no. Por favor, que cierren metro. Esto es un complot para sueños orgiásticos, porque José Cabrera salía en todos los canales hasta que Carlos empezó a hablar de él. No sale José Cabrera. Ha desaparecido. Nadie lo ve. Y nos cierran el periódico. Prestigiosísimo, con tanto prestigio. Pero sin hacer publicidad, ¿eh? Periódico A, con N al final, con una D en medio. Que es gratuito. ¿Y no cierran el metro de mierda? Que no es el otro metro, ¿eh? El metro no hay que cerrarlo, hay que abrirlo más horas. No nos referimos a o eso. ¿O el qué? ¿El metro? ¿El qué? ¿O el 20 minutos? Esos a ver, siguen abiertos. No hay que hacer publicidad. Y nos cierran el que es realmente bueno. El que nos está suministrando el material. Que, el que, con el, gracias a él y al señor Montagut, un saludo desde aquí, por cierto. No, ¿podemos hacer medio programa? Sí, es que la gente tiene una poca consideración teniendo en cuenta el poco tiempo libre que tenemos nosotros como para empezar a pensar a otro, ahora en otro diario que no sea una birria y que merezca la pena que nos aprovechemos y nos liamos de él. Porque si nos leímos del ADN es porque mola. Espero que Albert Montagut abra otro periódico. Y que ponga secciones como la que vamos a comentar aquí. Que es genial. Que es genial. Sublime. Espérate, que tenemos la música apropiada para esta sección. No es la música apropiada, pero es lo que hay. Estamos hablando de la sección de Exprésate, una sección que no es nueva, que es una de las pocas que se conservan desde el año pasado y que debido al posible cierre de este periódico tendremos que quizás replanteárnoslo. Pero hasta que lo hagamos, de momento tenemos algo que comentar. Vale, esta semana no estamos tan inspirados como otras. Se ve que la gente ya escucha nuestro programa y ya tiene un poco de miedo escénico a quedar mal con nosotros. Y por eso hay menos que comentar, ¿vale? Pero hay cosas interesantes todavía. Cuando no son la sección Exprésate, ya sabéis que la gente manda su opinión, ¿vale? Y nosotros comentamos lo que dice la gente. En parte nos reímos de ellos. Pero si ellos se esfuerzan por no hacerlo mal, para que nosotros no nos riamos de ellos, o sea, es que el AD, el diario este que empieza por A, acaba por N y tiene un AD en medio. El ADN, dilo. Sí, se esfuerza porque nos podamos leer un poco. Pero tiene un esfuerzo. Porque mira, la gente ya está llegando hasta el punto de pensar lo que pones en el Exprésate. Que no piensen, que hagan como han hecho siempre, que lo pongan ahí sin pensar a voleo. Es que si no nos fastidian, tío. O sea, ¿qué hacen pensando? ¿Qué hacen diciendo cosas inteligentes? Que cada día lo tengo más difícil. ¿Qué mundo es este? Que lo tengo más difícil. Que veo el periódico y veo el periódico y tengo que pensar. Por favor. ¿Alguien ha visto leyendo un periódico y pensando a la vez? Bueno, la cuestión es que aún así hemos podido sacar algo. Nos ha costado esta semana más, porque nos ha costado más, pero lo hemos podido sacar. Porque si no son, ya digo, la gente, este diario creo que se esfuerza a veces. La frase que queríamos que comentar esta semana, la primera de ellas, es: lo que habría que hacer es potenciar el software libre. Bueno, quiero decir, esta frase, raro no tiene mucho, ¿no? O sea, para los que entienden mínimamente de informática, tampoco hace falta ser un lince, pues no sé si sabéis que el software libre es un software de libre licencia en el cual, aunque se puede vender, pues venden con el código abierto o lo regalan para que la gente pueda hacer sus modificaciones, sus aportaciones y demás. Dices, sí, ¿para qué comentas esta fricada aquí? Dices, hombre, interesante no tiene y tampoco parece tan raro. No lo es, realmente no lo es. Pero extraña que esta noticia la veas, ¿no? Y la veas en una página, pues donde la verdad que no entiendo. Porque defender el software libre puede estar muy bien, pero lo curioso está cuando la colocación de esta opinión por parte del diario no es la más adecuada, digamos. O sea, este comentario debería ir en una página que comentara algo similar, o sea, que hablara de ordenadores, de Windows, de Linux, cosas así, ¿no? Una noticia de Bill Gates o algo. Pero lo más parecido a esto es una noticia que nos informa de que últimamente a España vienen menos pateras. Esto te hace pensar que quizás o estás jugando con el sentido de la palabra pirata o sea, no sé, haciendo orgullo de nuestra tan estimada falta de profesionalidad. Creemos que en esta en la redacción de este periódico pudo pasar algo así, ¿vale? Recreamos los papeles. Tizona, ¿te parece? Tú que tienes más pinta de empleado. Lo que soy aquí. Bueno, yo soy un empleado que me llega el comentario este, ¿no? Y digo, jefe, hay un friki de estos que nos ha enviado un comentario para rellenar espacio, pero ¿dónde lo ponemos? A ver. Señor Montagut. A ver, metiéndome en el papel de Montagut, yo qué sé, no vamos a cubrir una página entera para esto, pues. Es que cualquiera, ¿qué más das? Si quieres darle emoción, numera las páginas y luego lo sorteas. Donde caiga. Da igual. Yo, ahora en serio, no tenemos que subestimar al señor Montagut. Es más, creo que esto fue idea suya. Porque sabe... Que lo íbamos a comentar. Y dijo, le estoy quitando el trabajo a los pobres chavales. Voy a poner esto aquí. A ver si se dan cuenta. Yo sabes que creo... En plan sutil. Yo sabes que creo que el señor Montagut quiere que lo entrevistemos. Sí. Hace tiempo que se lo está currando. Hace tiempo que está haciendo méritos. Vale, y señor Montagut, desde aquí te decimos que sí. Pese a que tengas un pensamiento que a veces se acerca a lo fascista... Sí, estamos dispuestos. A veces, solo a veces. Estamos dispuestos a entrevistarte aquí, en Sueños Orgiásticos. Y es más, yo creo que esto sí que tiene relación. Todos sabemos que si el software es libre, es más barato. Si es más barato, hay gente que consume más. Entonces, los inmigrantes vienen a España para consumir. Y como no hay software libre... Claro. Es más caro. No llega para Windows. Y los inmigrantes no vienen, por eso hay menos pateras. Claro. Tú lo que pasa es que tú no llegas a la inteligencia de Albert Montagut. Obviamente. Obviamente. Sus pensamientos rozan el fascismo solo 9 de cada 10 veces. Solo eso. El resto empieza a pensar tipo... Tipo Sau, ¿sabes? Ahí, vamos a hacer una trampa aquí para... No, bueno, vamos a... No tengo la música de Sau aquí, molaría haberla puesto, pero no nos llega para tanto. La cuestión es que solo a esto, ya que como nos van a cerrar este periódico pronto, comentar una cosita, ¿vale? Que es que en esta semana, ¿vale? En este diario tan conocido, nos aparecía una noticia de que los políticos también se estaban haciendo el Facebook, ¿vale? ¿Vale? Sí, se estaban haciendo un Facebook y nos comentaban, creo que Rodríguez Zapatero, José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente del gobierno del Estado español, se había hecho un Facebook, ¿vale? Y tenía, no sé si eran 10.000 y algo de fans. Dices, a lo mejor no es gran cosa, pero bueno, está comenzando y tal. Mariano Rajoy, pues está cerca de los 4.000 o una cosa así. Que dices, hombre, es un desnivel, pero bueno, lo ves aceptable, ¿no? Hombre, y... teniendo en cuenta que Rajoy tiene 4.000 cuentas de Facebook. Puede ser. Ahí hay algo. No, la cuestión es que también estaban varios políticos más, ¿no? Y luego nos aparecía la señorita Magdalena Álvarez, la ministra de Fomento, que pone... Un fomento, por favor. Un fomento. Un fomento, por favor. Un, dos, los micrófonos. La señorita o señora Magdalena Álvarez no tiene amigos. Espérate. Es que dicho así suena muy duro. Y puede parecer un ataque de nuestro queridísimo Albert Montagut al gobierno de este estado. Que quizá lo es. Pero bueno, luego nos justifican. Es que su perfil fue creado ayer mismo. Claro. Hombre, teniendo en cuenta que yo creé un perfil y durante esa misma tarde tuve 35 amigos. Hombre, lo de Magdalena Álvarez, teniendo en cuenta que salen todas las televisiones de este país, es para hacérselo mirar, ¿eh? Eso me subió un poco la autoestima. Y bueno, que simplemente... Es más, tengo yo más amigos en el Facebook y no tengo Facebook. Con eso te lo digo todo. Sí. Es que yo creo que... Claro, Por cierto... Porque ella tiene enemigos en el Facebook, ¿no? Hay un grupo de fans de Albert Montagut en Facebook, porque si no, vamos a crearlo ya. Bueno, ya veremos. No, exijo que se cree ya ese grupo. Si no, le haré Facebook y que sí, lo crearé. Que sí, Tizona, que te estás empalancando mucho y que sé que tenía muchas ganas de venir a este programa porque quedan muchas cosas que decir y todo esto y hacía mucho tiempo que no veníamos. Pero ya es hora de que pasemos al último punto del programa. Es hora ya. Al ¿sabías qué? Que es una sección que hemos copiado literalmente de un periódico que no es el ADN, pero que me ha gustado. Y os dejo con esto. ¿Sabías que si eres periodista o si tienes un coeficiente intelectual por encima de 80 no puedes trabajar para Salsa Rosa, el diario deportivo AS o ¿Dónde estás, corazón? Sí. Son cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Que luego la gente echa currículums ahí. Yo tengo dominio del inglés, del francés y una ingeniería de telecomunicaciones. Pero ¿tú qué vas a hacer ahí? Ya, ya sé dónde está el Carlos, por eso no ha venido hoy. Sí, el Canti me dijo algo, que estaban por ahí las negociaciones, en buen término, en buen término. Y bueno, el Carlos ahí como tiene un 79, el tío este cabrón. Bueno, la cosa es que Sueños Orgiásticos, ya después de casi una hora y 40 minutos, son 100 minutos de programa, que ya es bastante. Ahí. Hasta que nos corten la luz. Que se nota que por un día que Sueños Orgiásticos tiene que llegar a su fin, pero volvemos el 23 de enero en 104.6 FM. Habrá mucho más. Orgiásticos.com, podéis escuchar el programa en directo y mañana podréis escuchar este programa. Pero si lo estáis escuchando mañana, sois un poco hijos de vuestra mismísima y santa madre, porque entonces no habéis cumplido con la cita. Pero bueno, está bien. Mejor eso que nada, ¿no? La falta de pan. www.orgiásticos.com. Pero si hoy en día tenemos reporteras para regalar, por favor, por favor. Sobre. Sueños Orgiásticos, la semana que viene más y esperemos que mejor, el 23 de enero. ¿Puede ser que con Tizona? Puede ser que con Carlos, puede ser que con ninguno de los dos, puede ser que también. Puede que con Albert Montagut, puede ser. ¿Quién vas a...? ¿Quién sabe? Yo... Con José Cabrera a lo mejor viene. A ver... Lo dejamos ahí. Dos cosas, digo. A ver, ya para terminar, a falta de reporteras... Muy lento, A falta de reporteras, a mí, María y Jaci, bien. Pero ya que Albert Montagut se va a quedar sin trabajo, plantémonos poner una opción. Sí, ponerle... De reportero. Darle un traje largo, lo ponemos con tacones y a ver si cuela. Y segundo, la semana que viene vendrán Pukin y Pekan. Sí, los pavos a los que entrevistó Bush. Bueno, entrevistó. Indultó. Y los entrevistaremos nosotros. Y voy a entrevistarlo. Ojo, Buenas noches, Sueños Orgiásticos más y mejor. La semana que viene, www.orgiásticos.com. Y recordar, apuntaos en el grupo del Facebook, ya es mala suerte tener que nacer un 29 de febrero. Hasta la semana que viene más, participar en el concurso de insultos y todas estas historias que no están nada mal.